Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Herodías y la Luna del Desierto se presentará este viernes 29 de agosto a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Esta puesta en escena es una lectura dramatizada de un texto de Patricio Vallejo Aristizábal, que cuestiona el poder y los medios por lo que se los consigue. El autor hace referencia al pasaje bíblico de Salomé y Juan Bautista, en el que ella pide que corten la cabeza de Juan y se la entreguen en una bandeja. Una serie de documentales de arte contemporáneo se proyectará en el evento Artículo 21, cuarta temporada, este viernes 29 de agosto a las 18 horas, en el Centro de Arte Contemporáneo Antiguo Hospital Militar. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.